Animales de Radio Uribe, DJ Alejandro Marín, nuevamente adentrándonos en el bosque espeso entre la neblina del adulto contemporáneo, con las buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora a la que esté encontrándonos en estos Animales de Radio, ya sea en Bogotá en 103.9 FM con 30 años de más música o en la web la xmasmusica.com on demand. Tercer episodio del formato adulto contemporáneo para celebrar el espíritu de lo adulto. Esa neblina adulto contemporánea que nos abraza y nos atrapa a través de las ondas hercianas en estos especiales que hemos hecho en el mes de junio. Este es el tercero ya, ¿no? ¿Por dónde va a arrancar? Pues hermano, si se da cuenta, pues primero quise poner como una cancioncita de Lenny Kravitz porque pues ha sido una semana llena de motivos para celebrar. Indiscutiblemente celebramos con Lenny Kravitz su álbum Blue Electric Light. Correcto. Su álbum Blue Electric Light está ya entre nosotros, de ahí tenemos varias canciones, una de ellas TK421, la otra se llama Human, y también es el motivo por el cual pudimos sentarnos con él a conversar sobre el nuevo álbum y decirle, oiga, estamos de cumpleaños, ¿por qué no viene a Bogotá y celebra con nosotros? Así, casual. Y Lenny dijo, firme. Why not? Lo dijo firme. Firme como el flan, firme, dijo. Firme como el flan, sí. Es que... Y así fue como lograr. Me estoy imaginando cómo hubiera sido Lenny Kravitz diciendo firme como el flan en inglés. Deberíamos hacer eso como una caricatura. Tantas cosas se vienen a la mente cuando uno está celebrando 30 años y tiene a Lenny Kravitz como concierto especial y oficial del cumpleaños. Sí. Que pues es imposible no dejar volar la creatividad. 11 de diciembre, Coliseum Med Plus. Las entradas el 24 de junio disponibles a la venta y muy pronto seguramente esté pendiente de la X Más Música, porque si usted es oyente fiel de la X, probablemente va a tener posibilidades de ganarse una que otra entrada. Por eso la idea es que a través de redes sociales use el hashtag que es numeral Lenny Kravitz con la X. No suelte ese numeral para nada de aquí hasta el 11 de diciembre, porque quién sabe, de pronto se gana alguna cosa. Sí. Cualquier cosita es cariño, y más que estamos de celebración, 30 años, Lenny Kravitz. Todo muy bien, y vamos a continuar entonces nuestro episodio luego de Lenny Kravitz. ¿Con qué? ¿Qué tiene para abrir? Como nos vamos a meter por el tema del adulto contemporáneo, yo creo que es importante parar en el 2012 con una canción que llamó la atención de todo el mundo gracias a un comercial del Super Bowl de una famosísima cerveza norteamericana. Y ese comercial le ayudó muchísimo a un artista británico que se hace llamar Passenger. Y gracias a ese comercial súper gringo, con caballos, con carretas, con cerveza y con perritos, esta canción que vamos a oír ahorita se llama Let Her Go y se convirtió en uno de los grandes éxitos, ya viniéndonos de pronto un poquito más cerca a nuestros días, del formato adulto contemporáneo. Animales de Radio continúa al aire en este tercer episodio de Adulto Contemporáneo. Los otros dos episodios los encuentra en nuestra página web, la xmasmusica.com, y están on demand, a la carta, a su servicio, como la buena radio. Oiga, un paréntesis entre lo adulto contemporáneo, claro, para anunciarle el cartel de Corona Capital en la Ciudad de México, y que me dejó sorprendido a propósito del adulto contemporáneo, sí, porque tres de los cabezas del cartel, ajá, son adultos contemporáneos con toda. Toto. Está también New Order. New Order, bueno. Y está Paul, vamos, McCartney. Como debe ser, hermano. Qué cosa tan impresionante. Hermano, el adulto contemporáneo y la nostalgia como tal no fallan, ¿no? No, pero continuemos con nuestro adulto contemporáneo y la siguiente canción. Eso. Que es de la película Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones. Sí, y además una canción que estuvo de cumpleaños esta semana pasada. Esa canción se lanzó un 17 de junio de 1991. Eso significa que está cumpliendo 33 años, cumplió. Si mis matemáticas están bien, son 33 años. Si no, me corrigen. Bryan Adams, el príncipe del pop rock canadiense. Una canción que además le escribió un gran compositor y arreglista de orquesta que fue muy famoso también por hacer bandas sonoras, entre ellas la de Robin Hood, la de la película completa, que es Michael Kamen. Él fue el que le hizo los arreglos de la canción y que le ayudó a escribirla, y luego también hizo parte de su álbum Waking Up the Neighbors de 1991. Kamen fue también el arreglista de I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith, otra gran canción importante del adulto contemporáneo. Él tiene el toque para las canciones cinematográficas, ese tipo de canciones cinematográficas que quedan como en los oídos de todo el mundo para el resto de la vida, porque dígame que I Don't Wanna Miss a Thing de Armageddon. Armageddon usted puede olvidarla como película breve, porque es una película olvidable. Si usted es fanático de Armageddon, chévere, bien. Pero a mí me parece que es una película que podría no existir, pero la canción lo es todo, la canción de Aerosmith. Sí. Es más, ¿sabe qué? Deberíamos poner a Aerosmith y no pendejear más, porque es bien adulto contemporánea. Peguemos I Don't Wanna Miss a Thing. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Seguimos adentrándonos a través de la espesa neblina del adulto contemporáneo y vamos ahorita para American Idol, donde se cultivaron y cosecharon muchas estrellas del adulto contemporáneo a comienzos de la década de los 2000 en este concurso televisivo que, vaya, si fue importante para ese formato, ¿no? Sí, y para sacar una cantidad de artistas, así hayan ganado el concurso o no. Claro. Porque hay muchos artistas famosos de pop y de country, de una cantidad de géneros que estuvieron en algún momento en American Idol y de pronto se retiraron pronto o no fueron suficiente para los jueces y lograron hacer una muy buena carrera por fuera. Claro, Kelly Clarkson, por ejemplo, fue de las que creo que no ganó y sacó de ahí esa canción llamada Breakaway, que fue gigante. También Clay Aiken se ganó el American Idol. No pasó nunca nada con ese él. Sí, oiga, sí, es cierto, ¿no? Porque él sí fue ganador. Fue ganador y no pasó. Tuvo una nada. Cancioncita en ese momento como por ahí en la radio gringa. Y ya. Ni más. Después intentó como actuar, intentó como meterse en la política y no pasó absolutamente nada. Otro que pasó por ahí y que pensamos que iba a suceder algo importante fue con Ruben Studdard. No pasó tampoco nada con Ruben Studdard. Tampoco pasó nada, es Pero, cierto. Por ejemplo, American Idol ayudó a catapultar a un talento muy versátil que fue Jennifer Hudson, porque la Hudson sí brincó a Broadway y luego al cine, de manera que tuvo tres lugares por donde moverse. En todo caso, el cuento es que American Idol como producto sí que fue chévere, ¿no? American Idol le funcionaron mucho más las figuras de pop que las figuras de rock. Aunque también tenemos al que finalmente acompañó a Brian May, a Roger Taylor y a John Deacon de Queen en esta mini gira de Queen. Pero Adam Lambert es una figura de pop, una gran voz, ajá, la de Adam Lambert. Y curiosamente me he dado cuenta que tiene una fanaticada, de pronto no gigante, pero tiene una fanaticada aquí en Colombia interesante. Adam y en todas Lambert. Partes del mundo. Creo que Lambert, el hecho de haber logrado cerrar ese negocio de ser el cantante de Queen, sí, le sirvió mucho para su credibilidad como músico, porque es que esa es otra de las cosas que pasan con los concursos de televisión que empujan nuevos músicos o talentos musicales, y es que siempre sufren de credibilidad. La credibilidad de un talento que sale de un concurso televisivo siempre se pone en tela de juicio, y esto va a atrás en las épocas de ABBA. Adam Lambert, a propósito de lo que estamos hablando, tuvo una canción que hace parte del adulto contemporáneo y logró estar en el top 10 en los Estados Unidos, una canción que le escribió Pink, además, y que fue producida por Max Martin. Y es esta canción de 2009 de su álbum For Your Entertainment, se llama What Do You Want From Me. Y vamos a continuar después de eso con Chris Daughtry, quien, como usted decía, hace parte de los pocos artistas de un reality que logra ganárselo con un tema de rock. Así es, y un poquito como de grunge también, y es la canción Home, y esto es Animales de Radio. Fíjese que me dio por verme Roadhouse, que usted me la había como medio recomendado, y pensé que iba a ser peor, y no, me pareció chévere. Obviamente no es la original, que era con Patrick Swayze, alma bendita. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, una versión nueva. Y con Conor McGregor, que me asombró porque nunca pensé que lo hiciera tan bien. Sí. Dentro de todo lo mal actor que es, finalmente es bueno, pero es que también le hicieron un papel a su medida, ¿no? El pendenciero, sí, claro. El peleón, me gustó mucho. Yo creo también que es muy así en la vida real, como uno lo ve en la película, ¿no? De todas formas. Yo recuerdo mucho a Patrick Swayze, por Point Break, con sí. Keanu Reeves, que es un peliculón. Si usted no ha visto Point Break, véala. Esa también tuvo un remake, pero me quedo con la original. El remake de Point Break es con Edgar Ramírez, ¿no? Sí, no, con pero... Edgar Ramírez, que no lo hace mal, pero es que Swayze... No hay como la película original, todo el momento histórico, la forma en la que está grabada. Dentro de las muchas cosas que hizo Patrick Swayze, porque el tipo era ambientalista, el tipo escribió libros, pero el tipo también le dio por cantar en algún momento. Ahorita que hablábamos de Roadhouse, por ejemplo, en Roadhouse, las dos canciones de Roadhouse son de él. Raising Heaven y Cliff's Edge las hizo Patrick Swayze para la película. Pero él empezó experimentando con una canción que logró llegar al número uno en el listado adulto contemporáneo y llegó al número 3 en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, una power ballad increíble para la película Dirty Dancing en 1987, película que él también protagonizó, y creo que es una de las películas por las que la gente más lo recuerda, ¿no? Yo creo que la gente recuerda a Patrick Swayze por Dirty Dancing, Point Break y por Ghost. Claro. La sombra del amor, pero The Dirty Dancing, una de las canciones principales de esa banda sonora, la hizo Patrick Swayze, y es esta llamada She's Like the Wind. She's like the wind through my tree. Y vamos a regresar al presente, al siglo XXI, porque es que una de las cosas también que de pronto puede dar la impresión de nuestros programas de animales de radio sobre adulto contemporáneo es que solamente son 70s y 80s, y no es así. No, no, no, hay canciones de adulto contemporáneo incluso hasta el día de hoy. Si uno va a mirar una canción como Flowers de Miley Cyrus, por ejemplo, esa es una canción de adulto contemporáneo. Indiscutiblemente. Pero ya que usted está hablando de este siglo, en el 2007 es cuando se lanza el álbum en solitario de Fergie, el álbum de Duchess, del cual salieron un par de cancioncitas interesantes, ¿no? Ese disco fue difícil de mover, pero se apunta. ¿Le tocó a usted? Sí, yo tuve que promover ese disco aquí. Fue uno de los lanzamientos que me tocó hacer. Y lo difícil de lanzar a Fergie como solista fue que el primer sencillo era, yo creo que lo más hip hop que habían hecho los Black Eyed Peas desde que grabaron el primer disco, que fue Behind the Front. Lo que uno alcanza a sentir es demasiado norteamericano para el mercado colombiano en ese momento. Entonces la primera canción del The Duchess fue London Bridge. Sí. Y uy, qué difícil que fue mover esa canción en Bogotá y en Colombia. Luego de eso creo que salió Glamorous. Fergalicious. Ya, que también era muy... No, esa canción sí que era dura hasta para oír fuera de radio, fuera de lo que sea. No, en ese momento no había streaming todavía, ¿no? No. Uno no sabía identificar muy bien qué era electrónica, era hip hop. Sí, yo siento que a Fergie la intentaron perfilar, ¿sabe? Como una contraparte de quién, de Jennifer López. Sí. ¿Sabe? Sí, creo sí, que sabe que sí, estaba sí, muy pegada por esa época, y como que Will.i.am dijo, esta chica está sola en este parque, le voy a poner aquí una competidora, y le puso a Fergie con London Bridge, y ese beat de London Bridge la llevó al número uno en Estados Unidos. Fergalicious también le fue muy bien allá, aquí no le fue tan bien, y se mantuvo como muy en los listados de la música moderna y también en el Hot 100, pero llegó Big Girls Don't Cry y reventó ese disco. Big Girls Don't Cry es una de esas canciones que uno puede decir que es como una de esas joyitas del adulto contemporáneo de este siglo, que realmente hicieron muy bien la tarea, ¿no? Na, na, na, na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. Some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center.